Europa, viernes 16, ya estamos en la segunda mitad del mes de enero, viernes 16, y hoy le contaremos todo lo que pasa, que sigue siendo hoy un artículo interesante a la ABC que habla de cómo se perdería una micropersona en la cabeza de Donald Trump, que durante los 20 horas, 18, 16, que está despierto, pues, tiene que pensar en Groenlandia, en Irán, en Venezuela, y luego lo que pasa en Estados Unidos, que, como ustedes pueden imaginar, no es poco. Bueno, pues qué menuda distracción. Eso es como estar en un parque de atracciones, ¿eh? Bueno, de esto y de lo que ocurre en España, puertas adentro, ya nos habla Gorge Bustos, y ese, no sé si barandalo pasamanos, ante el vacío. El vacío de la poesía con inquietante sosiego, que es Pilar Cisneros. Barandal, que no barandilla, ¿no? Barandal o pasamanos ante el vacío poético. Muy bonito, pasamanos, esa palabra, me gusta. Claro. La poesía de inquietante sosiego, que es que la poesía que no tiene prisa a mí me inquieta mucho, ¿eh? Eso está muy bien. Y hay que aferrarse, claro, ante esa inquietud hay que aferrarse a un barandal. Claro. Sí, y a lo poético también. Me encanta hacer el comentario de texto del piropo matutino de Herrera. Pues a mí me gusta también hacerlo. Buenos días, Carlos. Pues buenos, sí, efectivamente, días. Lo peor no es que sea viernes, lo peor es que mañana es sábado y juega al Real Madrid. Y ahora mismo ganar al Levante se me antoja una gesta, pues, como democratizar. Confía, Irán. Te digo una cosa. Ayer vi en Movistar, creo que en Vamos, hay un capítulo dedicado a Bernabéu, a la figura de Bernabéu. Ah, en Santiago. No, sí, exactamente, donde está muy bien explicada la historia del Real Madrid, ¿eh? Yo, oye, si fuera del Madrid me sentiría muy orgulloso, ¿eh? Pues reconocerlo te honra, porque así me siento yo a pesar de los últimos partidos. Es un de pequeño mi equipo, bache superable, tranquilo. Estaría bien que los jugadores se cansaran de hacer el ridículo y se pusieran a correr un poquito, ¿eh? Como suele decir Naran. Pero bueno, aparte de la situación en el Real Madrid, hay otros motivos, sin duda secundarios, de preocupación en el planeta, como Venezuela o como el fin de la OTAN por la disputa sobre Groenlandia. En fin, ahora los analizaremos, pero antes vamos con el pronóstico del tiempo para este viernes. Será un día marcado por la inestabilidad, con lluvias en gran parte del territorio. Las precipitaciones más fuertes se esperan en el oeste de Andalucía y en Galicia. Hay avisos por nieve también en las provincias de Segovia, norte de la Comunidad de Madrid y zonas montañosas de Ávila y Salamanca, o sea, en la meseta. Y también en el norte de León y en la zona de Zamora y en la montaña de Orense. María Corina Machado llegó ayer a la Casa Blanca precisamente con una chaqueta blanca, no porque sea madridista, que no lo sé, ojalá que sí, sino seguramente porque es el color de la paz y de la pureza frente a la violencia y la culpa que representa Delcy, que no es más que una Maduro con falda que se ha vendido a Trump para mantenerse en el poder. Pero como al presidente de Estados Unidos le gusta la gente que le rinde pleitesía, le mandó un piropo a Delcy la víspera misma de recibir a María Corina. Así deja claro quién manda y así se sienta a ver cómo las dos mujeres compiten por su favor. Eso le encanta. Como si fueran lo mismo una criminal y una Nobel de la Paz. Y hay que decir, y hay que decirlo con tristeza, que de momento va ganando Delcy. María Corina Machado recibió un trato correcto pero discreto, sin cámaras, sin especiales deferencias. Era aquello un almuerzo de trabajo y no una visita solemne. Ahora bien, ella no ha llegado hasta aquí para andarse ahora con susceptibilidades, ¿eh? Y el coraje lo tiene probado. Sabe que hay que transigir pacientemente con el narcisismo del emperador para sacar algo positivo, como hizo Zelensky antes que ella. Porque ni Zelensky ni María Corina luchan por su gloria personal, sino por la libertad de sus respectivas naciones. Sabemos que la líder opositora, la némesis de Delcy, llegó a la Casa Blanca sobre las 12:30 hora local, 6:30 hora española. Sabemos que le enseñaron las dependencias del ala oeste, que almorzó con Trump. Y sabemos que ella llegaba con una misión: atraer a su anfitrión a la causa de la transición a la democracia. Comprometerlo en un proceso que no se puede limitar solamente al control del petróleo. Por cierto, ayer la flota estadounidense interceptó otro petrolero en el Mar Caribe, el sexto ya. Y yo no sé cómo se convence a alguien como Trump de que el dinero no es tan importante como la democracia. quizá halagándole la vanidad hasta el extremo de regalarle la medalla original del premio Nobel, enmarcada y con nota de agradecimiento. Eso es lo que hizo María Corina, en un gesto que está dando mucho que hablar, pero que en realidad solo quiere decir una cosa. Me importa mucho más que Trump nos ayude a recuperar las libertades que este trozo de metal dorado. Ella ha justificado el gesto asegurando que solo ha pretendido emular el regalo que el general Lafayette, héroe de la independencia de Estados Unidos, le hizo a Simón Bolívar. Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. No sé si Donald Trump sabe quién es el general Lafayette, no lo juraría, pero en fin. Vamos a tener que esperar. Vamos a tener que esperar para ver si el encuentro entre la líder opositora y el presidente de Estados Unidos surte algún efecto con vistas a acelerar la transición democrática en Venezuela. Ojalá Marco Rubio decante la balanza en esta especie de competición entre el bien y el mal, entre María Corina y Delcy, por ganarse la confianza definitiva del emperador. Ahora, no podemos ser muy optimistas si atendemos a lo que dijo ayer la jefa de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras se encontraban reunidos Trump y María Corina. Dijo que al presidente le gusta cómo está cooperando Delcy y que la Nobel de la Paz no es la persona idónea para suceder a Maduro. Así, y que habrá elecciones, pero no de momento. Así que la lucha de los venezolanos para recuperar su democracia va a tener que continuar. Por cierto, una buena amiga de María Corina Machado es la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, que ayer le dio un buen repaso al ministro Álvarez en el Congreso. ¿Sabe lo que es tomar el pelo a los venezolanos? No llamar dictador a Maduro, blanquear a la dictadura, criticar la operación de Trump, pero arrogarse él los resultados, intentar que la transición no prospere y Delcy se quede, y sobre todo participar, sí, la embajada de España en Caracas en una maniobra sórdida para sabotear al mandato popular y democrático. Se lo repito por si no lo ha entendido bien. Trump extrajo de Venezuela al usurpador de la presidencia, ustedes extrajeron al presidente legítimo. Se refiere al mundo González, claro. Hay una palpable diferencia entre una parlamentaria que se cree lo que dice, que está comprometida intelectualmente con lo que defiende, en el momento en el que lo defiende, y un ministro de vocecilla atiplada que nos endilga un argumentario de palo sobre la importancia de la paz y de la democracia y de la soberanía, mientras da cobertura a los turbios manejos de Zapatero con el chavismo. Hay diferencia. De hecho, el propio Álvarez tuvo la desfachatez de acusar a Meloni, a Giorgia Meloni, de teatrera por recibir a pie de escalerilla a los presos italianos liberados en Venezuela, mientras que a los 5 presos españoles no los recibió nadie al aterrizar en Barajas. Casi los escondieron. No fuera a ser que dieran públicamente las gracias a Donald Trump, en vez de a ese expresidente del gobierno al que Delcy llama mi príncipe. Y en Irán, el pueblo sigue dejándose la vida en demanda de libertad, aguardando con impaciencia la intervención que ha prometido Donald Trump y que se puede producir en cualquier momento. Pero claro, conociendo a Trump y su afición a los bandazos, sea por estrategia o por capricho, el ataque anunciado también se puede acabar posponiendo sine die. Y eso es lo que parece que ha ocurrido gracias a la mediación in extremis de los países árabes, muchos de ellos del Golfo, aliados con Estados Unidos, que lo que temen es una represalia de Teherán que les afecte y que desequilibre toda la región si Estados Unidos cumple su amenaza militar. Así que de momento Trump parece haber pospuesto el ataque y a cambio Irán ha parado las ejecuciones de manifestantes detenidos en las protestas. Así que ahora mismo la situación es de calma tensa, que en cualquier momento se puede romper. En todo caso, el régimen islamista ha entrado en una fase tan sangrienta que ya no admite marcha atrás. La Guardia Revolucionaria ametralla a los manifestantes y luego oculta los cuerpos. Nadie se atreve a dar una cifra exacta de víctimas, pero sabemos que son miles. seguramente decenas de miles ya. Está el régimen en ese punto que describe magistralmente Shakespeare en Macbeth, en el acto tercero, escena cuarta, cuando el sanguinario usurpador del trono de Escocia reconoce su extravío moral después de ordenar otro asesinato y dice aquello de «Estoy nadando en un mar de sangre y tan lejos ya de la orilla que me es indiferente avanzar o retroceder». Así que avanza, claro. Huye hacia adelante en su crueldad enloquecida. Pues eso mismo podría decir Jamenei si leyera algo distinto del Corán, aunque solo fuera para variar. Y el otro punto caliente es Groenlandia. Bueno, lo de caliente, hablando de Groenlandia, es un decir. Pero el hecho es que algunos de los principales países europeos van a poner botas europeas sobre la isla Ártica para tratar de disuadir a Trump de una anexión por la fuerza. Ya sé que el mero hecho de enunciar todo esto suena distópico. Soldados europeos contra soldados estadounidenses. Pero es lo que hay en 2026. ¿Yo qué quieres que le haga? Francia, Alemania, Suecia y Noruega ya han anunciado el envío de tropas a territorio groenlandés. Y ojo, porque Margarita Robles no ha descartado que nosotros también terminemos enviando tropas. Bueno, no lo ha descartado, pero tampoco parece muy dispuesta. Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman. Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados, los demás miembros de los países, e iremos viendo a lo largo del día de hoy. Iremos viendo, dice la ministra. Hombre, esta es una expresión muy española, ¿eh? Un poco de monólogo de Gila. ¿Enviar tropas a defender Groenlandia frente a Estados Unidos? Bueno, ya sí, eso lo vamos viendo. A ver, para salir del paso sirve la expresión, pero me temo que no es una postura de país demasiado sólida, ni demasiado concreta, ni para cumplir con nuestros aliados, ni para pedir el apoyo de Feijóo el lunes en esa reunión sobre defensa que van a mantener el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y en esta materia, en defensa, el gobierno haría bien en rebajar ya sus habituales andanadas contra el PP. Porque no tiene a otro aliado en el Parlamento para afrontar la política exterior de un país mayor de edad y miembro de la OTAN, ¿eh? Para todo lo demás, para fingir que hace algo en materia de vivienda o para poner a todas las autonomías en contra de su modelo de financiación pactado con Esquerra, para eso sí. Para eso el gobierno se basta solo. ¿Escuchas a Jorge Bustos? En Herrera en COPE. Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Tenemos noticia de última hora. Se trata de un comunicado de Julio Iglesias. En sus redes sociales, el cantante ha negado haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Dice que las acusaciones son absolutamente falsas. Señala también que aún le quedan fuerzas para que la gente conozca la verdad y defender su dignidad. Dice, ante lo que califica como un agravio muy grave. Pues es la primera vez que Julio Iglesias se pronuncia de un modo tan directo, sin intermediarios, para hablar de su caso. Un comunicado que llega tras conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya estudia la denuncia de dos exempleadas por abusos sexuales del cantante. Y contamos también que Pedro Sánchez ha anunciado un fondo soberano dotado con 10.500 millones de euros para mantener el empuje de los Next Generation. Vamos a crear un fondo, un gran fondo, podríamos decir soberano, un fondo soberano. Bueno, pues un fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation y que va a extender su empuje haciendo perdurable el legado de esos fondos Next más allá del año 2026. Me temo que aquí lo único soberano es la deuda. Pero bueno, el gobierno pretende movilizar hasta 120.000 millones a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales. Castilla y León indemnizará a los afectados por el error médico en el Hospital de Burgos. La Junta ha lamentado profundamente el fallo que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos. La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar por qué 5 personas recibieron una dosis 6 veces mayor de la prescrita. Y ameriza en el Pacífico la misión espacial que ha regresado antes de tiempo por la enfermedad de uno de sus tripulantes. Es la primera vez que la NASA se ve obligada a realizar una evacuación de este tipo. Han tomado la medida por precaución. Y los 4 astronautas están bien, por fortuna. Solo sabemos que el tripulante afectado, del que no se ha dado información por privacidad, tiene que ser atendido en un hospital. La capilla ardiente de la princesa Irene de Grecia se instalará en las próximas horas en el Palacio de la Zarzuela. Allí vivió durante más de 30 años junto a su hermana, la reina Sofía. El lunes se celebrará un funeral en Atenas y será enterrada en el cementerio de Tatoi. Irene de Grecia tenía 83 años y dedicó gran parte de su vida a las causas sociales. Y en el partidazo de COPE, el Barça suda para meterse en cuartos de la Copa. Daniel Asenjo, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Llegaban los azulgrana con la lección aprendida después de la eliminación del Real Madrid en Albacete y aún así tuvo que trabajar el partido ante un digno Racing de Santander. Todo pasó en la segunda parte. Ferran adelantó al Barça y en el tramo final el Racing tuvo el empate en un mano a mano que salvó Joan García antes de que Lamín pusiera la sentencia. También estará en los cuartos de final de la Copa el Valencia, que ganó 0-2 en Burgos con goles de Rubén Iranzo y Sadik. El sorteo de cuartos el lunes a la 1. En la Liga hoy arranca la jornada 20 a las 9 Español-Girona y en la Euroliga de baloncesto ayer ganó Baskonia, hoy a las 7 menos cuarto Fenerbahce-Valencia y a las 9 menos cuarto clásico Real Madrid-Barça. Jorge Bustos en Herrera en COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive y se debate. En 72 horas el Madrid ha perdido primero la Supercopa y ahora la Copa. Ya vale de excusas de que si la culpa es de los entrenadores, son los mismos jugadores. Hemos convertido al Real Madrid en el Adner Rey. Tu grada no te ha pedido a Xavi Alonso la cabeza ni... De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque. No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad. Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias. La visita de María Corina Machado a la Casa Blanca es una imagen muy potente, aunque no es la primera vez para la líder opositora venezolana. De hecho, George Bush la invitó hace 20 años. Pero esta vez es un símbolo, quiere serlo, de que Venezuela está en proceso de cambio. Sepa que contamos con el presidente Trump para la elección. Esto decía Machado a su salida del encuentro, que confía en Trump y en su voluntad para con el pueblo venezolano. La pregunta es, ¿confía Trump en ella como la pieza clave en la transición democrática del país? Lo que hemos podido ver es que el encuentro con Machado ha sido más bien discreto, como mínimo de puertas para afuera. No ha tenido el recibimiento que se da a los jefes de Estado o de Gobierno. Hasta 8 horas después no se ha hecho pública la foto oficial, Pilar. Sí, aunque Corina Machado trata de insistir en que Delcy Rodríguez no puede convertirse en la interlocutora definitiva de Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha ensalzado el comportamiento de la presidenta encargada de Venezuela. Han sido extremadamente cooperativos. Hasta ahora han cumplido todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Venezuela y la señora Rodríguez también han confirmado que liberarán presos políticos de Venezuela. Hubo 5 estadounidenses que fueron liberados esta semana también. Así que el presidente le gusta lo que está viendo y espera que esa cooperación continúe. Esta es la imagen que Washington está proyectando hacia el exterior, pero ¿cómo ha sido el encuentro una vez se cerraron las puertas de la Casa Blanca? Pues María Corina Machado ha entregado a Trump la medalla de oro del Premio Nobel de la Paz que recibió en diciembre. Corresponsal David Alandete. Donald Trump recibió a María Corina Machado a puerta cerrada, pero sumando a una comida de trabajo a la plana mayor de su gobierno. Acabó sentando junto a la líder opositora al chavismo, a su jefa de gabinete, Susie Wiles, a su secretario de Estado, Marco Rubio, y a su vicepresidente, J.D. Vance, alguien que no había estado implicado hasta ahora en las negociaciones sobre Venezuela. Machado le entregó la medalla del Nobel, la de oro. Le añadió una placa en la que se lee: gracias, presidente Trump, por su compromiso con la paz y la libertad en Venezuela. Después acudió al Capitolio a verse con senadores de los dos partidos, gente muy influyente en Washington. A ellos les dijo lo mismo que le había trasladado a Trump, que Delcy Rodríguez no puede ser una solución permanente en Venezuela, que es necesario marcar unos plazos claros para una verdadera democratización. Lo que está claro es que Groenlandia puede contar con nosotros en lo político, en lo económico y en lo financiero. El Ártico y su seguridad son asuntos centrales y muy importantes para la Unión Europea. Esta es la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En mitad de las tensiones crecientes en el Ártico, ha dejado claro que la seguridad en la región es cosa de los 27 y, por tanto, de la OTAN. Von der Leyen ha explicado que Groenlandia está cubierta por la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea. Así lo prevé el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea. Silvia Martínez, buenos días. Buenos días. Con el reglamento en la mano, vamos a desgranar ese artículo. Sí, lo primero es tener muy claro el por qué ampara a Groenlandia si no forma parte del bloque comunitario. Aquí la clave es que no es un país miembro como tal, pero que pertenece de forma autónoma al Reino de Dinamarca. Y esto le da derecho a estar cubierta por ese paraguas, el paraguas del artículo. El por qué ya lo tenemos. Lo siguiente es saber sus implicaciones, Silvia. Sí, un Estado miembro, por ejemplo, pues es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás, y leo textual de este artículo, le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Dicho de otra manera, Pilar, si Groenlandia fuera atacada por un país externo, vamos a poner como ejemplo Estados Unidos, Dinamarca podría solicitar ayuda y el resto de países de la Unión Europea pues estarían obligados a prestársela. Eso sí, esa ayuda no se especifica y deberá verse caso por caso, de manera que podría ir desde un apoyo diplomático o asistencia técnica o médica hasta ayuda militar o incluso civil. Sí, lo que sí está claro en esa norma son las condiciones para activar el artículo. Uno, debe darse una agresión armada. Dos, en el territorio de un Estado miembro. Y tres, debe originarse en el exterior y, por lo tanto, pues por parte de actores estatales o no estatales, o sea, que no son fuerzas reguladas. Gracias, Silvia. Por el momento ya está en marcha la operación Resistencia Ártica en Groenlandia. Países como Alemania, Francia o Países Bajos se han sumado a Suecia y Noruega para mandar militares y reforzar la seguridad en la isla, aunque por el momento el envío no supera los 120 efectivos. Todo es un intento de lanzar un mensaje de disuasión frente a Estados Unidos y romper la narrativa de Trump de que los europeos no estamos haciendo lo suficiente para defender la isla. Y España, Jorge, también estudia el envío de tropas. Por regla general, el gobierno necesitaría la autorización del Congreso de los Diputados para enviar contingentes militares a una nueva misión en el exterior. Si bien es cierto que se han hecho excepciones que contempla la Ley de Seguridad Nacional, por ejemplo, por razones de urgencia o por misiones de la OTAN, al considerarse que el envío estaría amparado por un paraguas mayor. Pedro Sánchez salva otra crisis con el PNV a costa de qué. Lo has adivinado. De otras 5 cesiones. Se trata de 5 transferencias pactadas con el Lendakari y con Imanol Pradales en julio. 3 de ellas tienen relación con prestaciones de la seguridad social, como los subsidios no contributivos del paro. Otra es el trasvase del Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo sobre salud laboral, el seguro escolar y salvamento marítimo. En las últimas semanas, la tensión de los nacionalistas vascos con el Ejecutivo Central ha ido en aumento. Aitor Esteban, presidente del PNV, advirtió hace semanas que revisaría el apoyo del gobierno en Madrid. Así que han celebrado este acuerdo. Al final hay unos compromisos firmados, además en unos plazos fijados por el gobierno español, y lo que nos parece lógico y normal es que se cumplan. Por cierto, que vamos a estar muy pendientes en las próximas horas de la firma del polémico acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Será este sábado a partir de las 4 de la tarde, hora española, en Paraguay. Agricultores y ganaderos españoles amenazan con volver a las manifestaciones en las calles contra la política agraria común y el acuerdo comercial. Y el Tribunal Supremo autoriza a la OCU a rastrear las cuentas bancarias de la empresa que contrató a Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán. Además, se extiende el rastreo a 3 exdirectivos de Acciona investigados por recibir mordidas a cambio de adjudicaciones de obra del Ministerio de Transportes. Patricia Rossetti. El juez Puente accede a la petición y ordena a la OCU el rastreo de las cuentas de 3 exdirectivos de Acciona imputados en el caso Coldo. Pide datos bancarios y movimientos de una veintena de cuentas ante la sospecha de que los 3 exdirectivos se han podido enriquecer ser de forma ilícita, al igual que informaciones sospechosas de blanqueo de capitales en las que haya participado el SEP Black. Cuentas de Justo Vicente Pellegrini, Tomás Olarte y Manuel García Alcochen. Los tres declararon en el Supremo hace varias semanas por el presunto amaño de contratos de obra pública. Y también accede a investigar a la cooperativa Ercolán, que habría recibido cerca de 400.000 euros por parte de Servinavar, la mercantil de la que es socio Cerdán junto a Anchón Alonso. La UCO sospecha que esta cantidad está relacionada con el pago de las nóminas de la hermana de Cerdán. Coincide con el periodo de su contratación entre junio de 2020 y mayo del 25. Pues a las 6:30 abrimos el after de los viernes aquí en Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas? Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado. Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro. Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes. Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com. Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Con cada compra en hipermercados Carrefour con gasolinera, te llevas un vale descuento de 5 céntimos por litro para repostar hasta el 20 de enero. Y si además eres socio del Club Carrefour, acumulas un 8% en tu cheque ahorro. En Carrefour, lo mejor al mejor precio. Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad. Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos. Reciben tal aluvión de llamadas y mensajes. De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad. Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE. Estar informado. ¡Ay! ¡Ay! En el after, viéndole ya, habiéndole visto la espalda al rey Baltasar y allí celebrándolo con el equipo de tiempo.com. Maldonado, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, don Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Cómo está el tiempo? Bueno, el tiempo está regular y yo, bueno, me parezco un poco al tiempo, pero en fin, vamos tirando. Bueno, empezamos. Pues no es la primera vez que la primera quincena de enero es tan fría como la de ahora. Tiene precedentes. Recordemos, alguna vez lo hemos comentado, que en el 1971, el 4 de enero, en Albacete se registraron, bueno, más bien en la base aérea de Los Llanos, pegado a Albacete, pues 24 grados bajo cero, cosa que no ha ocurrido ahora. Ha habido temperaturas muy bajas y, sobre todo, persistentemente, ¿no? Un día tras otro, en estos 15 días, el frío ha sido noticia, fundamentalmente las heladas, las nieblas, las nevadas en zonas altas y en alguna zona llana de Castilla y León también las ha habido. Cayeron unos copitos de nieve, pero nada más en Madrid. Se derritieron antes del amanecer. Y bueno, ayer un frente fue recorriendo la península de oeste a este, produciendo precipitaciones a su paso, correspondiendo las más cuantiosas, sobre todo a la vertiente atlántica. Y dentro de esta destacan 52 litros en la provincia de La Coruña. Hoy también será un día marcado por la inestabilidad debido al paso de un frente atlántico, otro. La nubosidad será, por lo tanto, abundante en toda la península, siendo menos probables en la mitad oriental. Serán abundantes las precipitaciones en la vertiente atlántica y pueden ser especialmente fuertes en la comunidad gallega y en la mitad occidental de Andalucía, así como en Ceuta. Soplarán vientos variables de componente norte, fundamentalmente de poniente, y serán fuertes en los sistemas montañosos. También Canarias se verá afectada por la cola del frente y lloverá en el norte del archipiélago. Actualmente hay numerosos bancos de niebla, tengan precaución al conducir, en Castilla y León sobre todo y en Extremadura. Tienden a descender las temperaturas diurnas y habrá rachas fuertes de viento en el Cantábrico. Mañana sábado tiende a cambiar la situación de poniente. Un seno de bajas presiones determinará que la nubosidad siga siendo abundante en la península y en Baleares, con precipitaciones en el noreste peninsular y el archipiélago Balear, aunque también pueden darse en zonas dispersas del interior peninsular. Nevará en los Pirineos y las cordilleras ibérica y cantábrica y habrá chubascos en el norte de Canarias. Heladas en los sistemas montañosos y vientos que en general serán flojos o moderados de dirección variable. Y en la jornada dominical, pues como decíamos, tiende a cambiar esa situación de poniente y entrará una masa de aire polar dando origen a precipitaciones en el norte peninsular, también en zonas del sur y en Baleares y en la costa mediterránea de la península, y seguirá nevando en el sistema central, cordillera ibérica y sobre todo en los Pirineos. Descenderán las temperaturas, especialmente en el sur de la península, y predominarán los vientos de componente norte. En Canarias soplarán del noroeste, rolando a noreste y arreciando en el transcurso del día. Ese es el resumen de lo que puede dar de sí el tiempo en estos tres próximos días, don Carlos. Bueno, así, o sea que un enero luminoso va a tardar en venir, vamos, en una palabra. Pues parece que sí, un enero, bueno, puede haber enero luminoso, pero en general las temperaturas todavía suben, pero siguen siendo bajas, evidentemente lo que corresponde a la época del año. Ah. Así que así están las cosas. Bueno. ¿Y cómo pasa el tiempo, don Carlos? Sí. Mira, sí, ayer veía en Canal Sur, que es el que, bueno, yo me hago el zoom porque tú siempre dices, pero si ha pasado ya 15 días desde que empezó el año, estamos ya casi en Semana Santa, y como nos descuidemos, estamos en el verano. Así de rápido va el tiempo. Precisamente veía ayer en Canal Sur, que yo lo pongo con asiduidad, que se cumplen 30 años de los campeonatos del mundo de esquí alpino en Sierra Nevada. Parece que fue ayer. Yo estuve me acuerdo. Yo anduve por allá, porque además fue un campeonato... Sí, es que fue el año que no nevó. El año que no nevó fue el 85, y el 80 y se tuvo que suspender el campeonato. Eso es. Pero el 86 fue de lujo. Fue, hacía mucho frío, pero un sol radiante. Fue espectacular, sí. Yo estuve allí como meteorólogo y lo pasé muy bien, la verdad. No. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, de casi todo hace 30 años ya, ¿eh? De casi todos de cita, y algunos hace más, ¿eh? Sí. Algunos hace más. Pero, pero bueno, oye, sí. Estamos vivos y podemos estar hasta en un after a estas horas. Imagínate. Eso es verdad. ¿Tienes un buen planteamiento para este enero? ¿Tienes cosas que hacer además de trabajar? Para estos días, sí. Bueno, después de las Navidades, que han sido muy familiares, muy agradables. También estuvimos celebrando el cumpleaños de mi hija hace 3 días, de mi hija la mayor, que pasa el tiempo que vuela, Dios santo, parece que fue ayer. Yo estaba en Canarias y me llamó mi mujer que se iba para el hospital. Y tuve que coger un avión zumbando y cuando llegué, que entonces no se sabía si era niño o niña, por supuesto. Cuando nacieron tus hijos tampoco lo sabías, ¿no? Sí, ya se le veían cositas en la ecografía, sí. Porque si veías un bulto, decía, pues el bulto tiene que ser lo que es. Y a lo mejor te llevaba sorpresa por el que tenía un dedo puesto ahí, lo que fuera, ¿no? Pero no. Más de una vez pasó. Sí. A mí me cogió, como te decía, en Canarias, y cuando llegué al Hospital del Aire, que ya no existe, desgraciadamente, porque no sé por qué tiraron ese hospital, pues yo no sabía lo que tenía. Y además no me dejaban pasar, curiosamente. Porque no, hasta la hora de visita, que son las 4 de la tarde, dice, al soldado le dije, o te quita o paso. Yo tengo que subir, no sé lo que tengo, pero tengo algo, ¿no? Así que... Y bueno... O sea, que no estuviste en el parto, vamos. No, porque yo me había ido ya, después de las vacaciones de Navidad me tenía que ir. Mi mujer estaba aquí en Madrid y bueno, me llamó de madrugada que se iba para el hospital. Entonces yo me fui para el aeropuerto y el primer avión que pillé, pues me vine. Pero venía con la incertidumbre y la emoción, claro. Fíjate, 30 años ya, madre mía, qué barbaridad. Que todo sea para bueno. Pues yo, a ver, que ya aparece por aquí Pilar Cisneros con una pancarta que pone... Herrera Cabestro, ya. El programa es nuestro. Pues, tienen mucha facilidad. Qué bien se me dan los pareados, sí. Sí. Cambian los eslogans con una facilidad y una habilidad increíble. Toda la semana pensando en el eslogan de la pancarta. Claro. Lo imprimen aquí se gasta un dinero en impresora. Analógico todo. En tinta, o sea que bueno, pues nada, pues me entra. Bueno, mucha, pues don Carlos Herrera, hasta que usted quiera. Pues la semana que viene. Muy bien. A pasarlo bien. Conmigo. Adiós, Mardo, adiós. Bueno, pues nada, pues ya, pues tira. Me quedaría escuchando el after. Pero tenemos que hablar de, por ejemplo, una de las imágenes del día, que es la de Donald Trump recibiendo a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca. A la salida, la propia María Corina sintetizaba su encuentro con esta frase. Sepa que contamos con el presidente Trump para la liderazgo. Por cierto, Pilar Cisneros, que Donald Trump ya tiene la medalla del Nobel de la Paz, aunque no se la ha entregado el Instituto Nobel de Oslo, que es el pertinente, se la ha dado la propia María Corina como gesto, dice, de agradecimiento por su determinación para conseguir la paz y la libertad en Venezuela. Sí, el propio Instituto Nobel ha explicado en sus redes que no es la primera vez que una medalla del Nobel pasa a otra persona diferente al premiado, pero recuerda lo que califica como una verdad permanente. Una medalla puede cambiar de propietario, pero el título de Premio Nobel de la Paz no. El título hay que ganárselo, Donald. En Irán continúan las protestas contra el régimen de los ayatolás y el apagón informativo tras 9 días de bloqueo de Internet. El número de muertos por la represión ya puede superar las 3.000 personas, aunque algunas fuentes hablan de más de 10.000. Y mientras tanto, Washington sigue valorando una intervención militar. Según los medios estadounidenses, la Casa Blanca habría contenido un ataque en las últimas horas porque Israel habría pedido más tiempo para prepararse. Mientras tanto, Donald Trump asegura que su presión ha conseguido que se cancelen más de 800 ejecuciones en Irán. Y dos apuntes más. El primero sobre el caso de la denuncia por acoso y agresión sexual que han presentado dos exempleadas contra Julio Iglesias. Sí, lo acabamos de saber esta misma madrugada. El cantante niega en un comunicado haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Señala también que aún le quedan fuerzas para que la gente conozca la verdad y defender su dignidad. Y atención al susto en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Un avión aterrizó de emergencia por un falso aviso de bomba debido a un malentendido o a una bromita. Y es que un pasajero tenía una red wifi personal en su teléfono que se llamaba bomba a las 9:30. A otra pasajera le saltó esa conexión disponible. Se asustó y dio la voz de alarma que activó el protocolo de emergencia. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor. Que hay un estudio que asegura que uno de cada cuatro médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años. Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico. Tiri, tiri, tiri. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Con la ayuda de Infancia Misionera, Mario puede atender a 80 niños discapacitados en Sáhara. Como ellos, más de 4 millones esperan cada año esta ayuda. En 2.600 puntos del mundo se predica la esperanza. Este domingo es la jornada de Infancia Misionera. Apoya el trabajo que los misioneros realizan con los niños en todo el mundo. Colabora en infanciamisionera.es. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Y hoy lo que importa pasa por la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca y la constatación de que Trump ha elegido, de momento, a Delcy Rodríguez. ¿Por qué nos importa esto? Importa porque sirve para confirmar que entre las urgencias de Trump no está la de unas urnas y unas elecciones libres en Venezuela. Me parece llamativo, Jorge, que María Corina Machado acapara los titulares de apertura en España, lógicamente también en Venezuela, pero no en la prensa norteamericana. Mira, si entramos a esta hora en el New York Times, encontramos al menos 12 informaciones antes, incluido un reportaje sobre las universidades en China. En Washington Post, María Corina Machado es la sexta noticia en importancia, en el Wall Street Journal, la quinta. Y veo, Reca, que los enfoques aquí en España también reflejan el intento frustrado de Machado de persuadir a Trump. Sí, El País titula con que Trump apuntala a Delcy Rodríguez frente a Machado. ABC dice que Trump promete elecciones, pero sin calendario. Y en Venezuela, medios libres como El Nacional y El Pitazo destacan, en cambio, esta declaración optimista de Machado. Tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos. Pero buenos días. María Corina le contaba a los periodistas que le ha llevado a Trump la medalla del Nobel de la Paz. Pero mientras ella decía esto, por cierto, desde la calle, Delcy Rodríguez le lanzaba este dardo desde Caracas. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Tampoco es que vaya sobrada de motivos Delcy Rodríguez para venirse tan arriba. Bueno, si esta mujer sigue ahí es porque hace todo lo que le dice Trump y porque el líder de su revolución bolivariana fue a Estados Unidos no con la tricolor, sino esposado. Pero la Casa Blanca, Jorge, ayer volvió a reconocer la colaboración del chavismo, así que efectivamente la sensación es que a Trump hoy, al menos hoy, le hace más ilusión el petróleo que el Nobel. Desde luego. Y otro escenario internacional que España no pierde de vista es Groenlandia. Sí, es la apertura de La Vanguardia. Aliados europeos se unen en unas maniobras en apoyo a Groenlandia. De momento son 7, Francia, Alemania y Reino Unido, entre ellos. Y El País dice que España se abre a sumarse a este despliegue. Defensa matiza, eso sí, que sería una misión de vigilancia, no disuasoria. ABC, en cambio, se fija en el ritmo lento del despliegue. Titula así: el desembarco europeo en apoyo de Groenlandia cabe en 2 autobuses. Ese es el titular, me ha llamado la atención. Bueno, calcula que son unos 120 militares como máximo. La idea es que vayan llegando más, pero compara que solamente Estados Unidos ya tiene entre 600 y 800 en la isla. Pero calma, que vamos a mandar a un trineo y a un husky siberiano. Bueno, y mientras tanto, Sánchez sigue tratando de mantener con vida la legislatura, ¿no? Así se pueden interpretar algunos de los titulares de las últimas horas. Leo en El Mundo que Sánchez entrega 5 competencias más al PNV para blindar su apoyo. Son materias como los subsidios del desempleo y el seguro escolar. Y ayer el presidente anunció un nuevo fondo con 10.500 millones de los Next Generation. Como el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención es seguir con sus planes más allá del 2026. La idea, Jorge, es invertirlo en vivienda, seguridad o infraestructuras, entre otras materias. Te recuerdo, claro, que seguimos sin presupuestos. Y así seguiremos. Pero la corrupción continúa amenazando el manual de resistencia de Pedro, ¿no? Así abre el Confidencial. El calendario procesal cerca al PSOE. El juicio Ábalos entre las urnas de Castilla y León y las andaluzas. The Objective informa de que la policía ha hallado documentos sensibles en su investigación sobre la aerolínea Plus Ultra. Cuenta este medio que Zapatero tiene motivos para preocuparse. Y ayer el Supremo dio luz verde a que la UCO rastree las cuentas de la cooperativa en la que Santos Cerdán colocó a su hermana. También la de los altos ejecutivos de Acciona, investigados en la trama de las mordidas. Vuelve la corrupción, vuelve la ilusión. Oye, ¿alguna cosa más para terminar, Reque? Sí, ayer varios medios se hicieron eco de la entrevista que le hiciste a Ramón Arcusa, integrante del dúo dinámico y amigo personal de Julio Iglesias. Deslizó que la versión del cantante es que las agresiones sexuales de las que le acusan fueron en realidad relaciones consentidas. Hace unos minutos hemos conocido un comunicado de última hora del propio Julio Iglesias, donde se limita a decir que no abusó de las trabajadoras. La justicia dirá, pero otra novedad es que ha encontrado a uno de los mejores abogados penalistas de Madrid. Lo ha contratado, es el conocido, y nada barato, por cierto, no, Antonio Choclán. A los oyentes quizá les suene el nombre porque entre sus retos más recientes está el de haber defendido, o a ver, lo estás defendiendo, a Víctor de Aldama. En su momento te recuerdo que todos los medios presentaban a este letrado como especialista en pactar con la fiscalía. Sí, es un final verosímil para este culebrón, un pacto con dinero de por medio. Veremos. Bueno, a las 7:30 seguimos charlando en el Café Reque. Un abrazo, Jorge. Alberto Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, amigo? Buenos días. Oye, te voy a contar una historia que ha sacado Google. Mira, Google acaba de anunciar una cosa que cambia bastante cómo va a funcionar la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Porque hasta ahora sabes que los chatbots, los ChatGPT y estas cosas, son inteligentes pero están ciegos, digamos. Es decir, no conocen quién eres, qué fotos tienes, qué correos recibes, qué buscas en internet y tal. No, pues Google ha presentado su inteligencia personal, se llama. Es decir, una inteligencia artificial que puede mirar dentro de tu propia cuenta. O sea, es decir, que conecte tu Gmail, tus fotos, tu YouTube, tu WhatsApp. O sea, te pongo un ejemplo. Tú tienes que cambiar las ruedas de tu coche, ¿vale? Y no sabes cuáles necesitas. Bueno, pues esta inteligencia artificial se pone en contacto con el taller, sabe el número de tu matrícula, porque lo tienes en las fotos, sabe el modelo del coche, porque lo tienes quizá en el correo, y ha visto a través de tus redes sociales o de tus mensajes que vives en un sitio en el que en invierno hay mucha nieve. Vale, pues le va a pedir al taller o te va a decir a ti que le pidas al taller los neumáticos que mejor te vienen. Piensa en cualquier otra cosa, es decir, en que te recomiende un viaje. Por ejemplo, conociéndote a ti, seguro que te recomienda algo cultural, alguna catedral o alguna historia de estas que no gusta. Es decir, la inteligencia artificial tiene una ventana a través de la que ve tu pasado, tus hábitos, tus gustos, tus compras, tus formas, todo. Y esto es verdad que es un paso gigante porque te ahorra mucho tiempo, te recuerda cosas, te organiza la vida, en fin, es como un secretario personal. Pero claro, ¿cuáles son los riesgos? Es que le estás dando acceso a tu intimidad más personal a una empresa privada. Claro. Bueno, a otra empresa privada. Pues Google ya sabe qué buscas, pero no sabe quién eres cuando buscas. Y ahí está el debate, porque ¿quién controla el conocimiento sobre tu vida? Estamos hablando de todo y esta información, digamos que no está en manos de un juez, de un notario, de un familiar, sino de una multinacional tecnológica. Y claro, como que no le deja a uno el cuerpo muy tranquilo, ¿no? Pues la verdad es que no, es inquietante y también es interesante. Pues luego te digo, Alberto, un abrazo. Hasta luego. Con permiso de Irán, de Venezuela, de Groenlandia y del Real Madrid, en España se habla y mucho de Julio Iglesias. Y de esa denuncia por acoso y agresión que dos ex empleadas le han puesto en la Audiencia Nacional. Una noticia que le sirve a nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo, para abrir y hablar de una palabra que todos asociamos en alguna medida con Julio Iglesias. Esa palabra es truán. Rebeca, buenos días. Buenos días, Jorge. Que le gustaban las mujeres y le gustaba el vino y hasta el bacalao. Lo sabíamos bien porque él mismo nos lo había cantado. Ahora son dos mujeres anónimas las que no cantan, sino cuentan, que también le gustaban otras cosas más, digamos, cuestionables. Y si ayer pedían quitar el nombre de Adolfo Suárez al aeropuerto de Madrid porque una señora, también anónima, denunciaba haber sido agredida sexualmente por el finado 40 años atrás, hoy exigen retirar a Julio Iglesias la distinción de embajador de Galicia, la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, el reconocimiento como hijo predilecto de la ciudad y hasta el título de comendador del cocido de Lalín. Hasta han pedido las sales y se han apresurado a marcar distancias, mostrándose ostentosamente consternados, uno que le escribió un libro y otro porque lo editó. Todo con base únicamente hasta el momento en el entrecomillado en un diario de alguien con nombre falso y la afirmación de sus responsables de que existen pruebas documentales. Pruebas que no hemos visto porque ni se aportan ni tan solo se apuntan. Es decir, condenado a la hoguera mediática por el mero testimonio, sin mayor verificación y certificación que la exigencia de un acto de fe por nuestra parte, presentado como impecable investigación periodística. La simple afirmación como prueba irrefutable de su propia veracidad. Le llegan a decir, bajo un cocotero, al español que enamoró al mundo, que invocar la presunción de inocencia iba a ser lo más subversivo de su vejez, y no se lo cree. Tú silbas mucho normalmente, ¿no? ¿Te gusta silbar, Jorge Bustos? Es que aprendí tarde, entonces todavía estoy aprendiendo. Es que, esta es la canción final de Los Soprano, ¿no? ¿No es esta? Pues mira, eso no lo sé. No lo sé. Sé que es More Than a Feeling de Boston. Es Don't Stop Believing, sí. Porque lo que sí te puedo decir es que hoy estoy yo muy maldonalizada. Fíjate. Anda, sí. ¿Y eso qué es? Pues eso de que estabais hablando antes. Bueno, Maldonado estaba muy en eso de que de todo hace casi 30 años, que lo has dicho tú y lo has reseñado. Bueno, hace 30 y a veces hace 50 años. Porque si se trata de hablar del mundo de la música, de la historia de la música, de repente te das cuenta que hay grandísimas canciones que tienen 50 años. Pues claro. O sea, que han pasado 50 años, sigue sonando de maravilla, pero tienen medio siglo. Y es que es como... Si la duda es si van a cumplir 50 que se hacen ahora, Carlos, ¿verdad? Bueno, ya, claro, pero claro. Yo qué sé. Bueno, sí, hay dos ejemplos de eso. Una es el More Than a Feeling de Boston, y otro es el Polvo en el Viento de Dust in the Wind de Kansas. Ah, es verdad. También. Que son dos bandas, que no son malas bandas, pero que estuvieron condenadas por una canción. Algo le pasó así a Free cuando hizo el All Right Now, que es su canción maldita. Es tan buena que todo lo demás ya no importa. Cierto, porque bueno, este disco de Boston, que fue el debut con esta canción y otras muchas, pero efectivamente con esta canción que es la que recuerda a todo el mundo, fue un pelotazo. Vendió más de 17 millones de copias solo en Estados Unidos. Estamos hablando del año 1976. Otro discazo, creo que aquí la cosa cambia, la historia cambia mucho, pero que también esta canción y el disco, que también fue, bueno, un terremoto en la música, pues también cumple 50 años. Estos te encantan, Carlos. Mucho. Que te lo digo. Mucho. Pero mucho. Cuando digo mucho, es mucho. 50 años tiene el disco ya. Hotel California, el disco, la canción también, que estaba dentro de ese disco, daba nombre al álbum, cumple en este 2016 50 años. ¿Por qué te gusta tanto Eagles, Carlos? Mira, Eagles tiene, curiosamente, solo 7 discos, 7 LPs. Lo demás son recopilaciones, directos, pero el más vendido es el Grandes Éxitos, que fue el tercero de su producción. Hombre, Eagles es un sello, una categoría, es un cometa o una estrella que ha dejado, que lleva un surco detrás enorme al que se han apuntado muchos, al sonido Eagles. Pero ellos son los creadores. Haley y Frey, ¿no? Y luego todos los que han estado, Timothy Smith, Walsh, Randy Meisner y toda la banda que ha formado, que ha ido cambiando, pero básicamente con ellos dos, con Haley y con Frey. Frey ha muerto ya. Y es, bueno, y es un sonido inconfundible, a mí me emociona particularmente. Y no siendo esa la canción que más me entusiasma. A mí tampoco, ¿eh? Pero porque es de esas canciones que hay un momento de tu vida que escuchas tantísimo, que a mí me pasa con algunas, le acabas hasta cogiendo manía, ¿no? Pero bueno, es el emblema, ¿no? Sin duda, de este disco, ya que estamos con la nostalgia de los 50 años. También tiene 50 años este tema de un grupo que este ya sé que te gusta un poco menos. Tanto que de momento no sé quién es. Venga, hombre, no digas eso. Es la voz de Mercury. No, me gusta, hombre, como no me va a gustar. Sí, claro. 50 años tiene ya Queen. Joder. Esta canción en concreto, que bueno, iba en su álbum A Day at the Races, el Somebody to Love, fue después del pelotazo increíble de Una noche en la ópera, ¿no? Que aquello sí que fue tremendo. Y siguieron, bueno, un poco con esa misma línea con esta canción. Y pocas veces ha salido, de hecho no sé si lo he puesto alguna vez, en esta sección, esta música tan simpática para Carlos Herrera, a Elton John. Hombre, me encanta. Hombre, por favor, me pongo de pie. Yo también, yo estaba cantando en el karaoke, los baretos. Bueno, este tema del 76, por lo tanto también 50 años, que cantó con Kiki D. Una buena canción para empezar el fin de semana. Ahora ya estamos en las noticias de las 7. 6 en Canarias. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia. Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo, tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es. Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones: vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola. Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus. ¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir. Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Securitas Direct. Buenas. Quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo. No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión. Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en los detergentes Ariel líquidos y cápsulas. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero, Carrefour, lo mejor al mejor precio. Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.